están las llaves? Matar y le di le di le. ¿Dónde están las llaves? Matar y le di le ron. Chim pong. En el fondo del mar. Matar y le di le di le. En el fondo del mar. Matar y le di le ron. Chim pong. ¿Quién irá a buscarlas? Matar y le di le di le. ¿Quién irá a buscarlas? Matar. Yo tengo un castillo, matar y le di le di le. Yo tengo un castillo, matar y le di le ron, chimpón. ¿Dónde están las llaves? Matar y le di le di le. ¿Dónde están las llaves? Matar y le di le ron, chimpón. En el fondo del mar, matar y le di le di le. En el fondo del mar, matar y le di le ron, chimpón. ¿Quién irá a buscarlas? Matar y le di le di le. ¿Quién irá? Matar y le di le ron, chim pong. Yo tengo un castillo, sí. Si miras hacia arriba, en la montaña mi castillo singular. Y a ti te va a gustar. ¿Y dónde? ¿Dónde están las llaves? ¿Y dónde? ¿Dónde las has guardado? Porque quiero yo entrar y poderlo visitar. Y en mi mente yo siempre recordar. Por las llaves yo perdí y me puse a buscar. Por las llaves yo perdí y las vine a encontrar. En el fondo del mar. ¿Y quién? Quiero buscar a saber. Hasta el fondo del mar. Tu castillo. Yo. Tu castillo.